Arte efímero y espacio estético, José Fernández Arenas. 1988. Introducción. El concepto de arte que se mantiene en el ámbito de la llamada cultura occidental no coincide con lo que se considera arte en otras culturas o en otros momentos históricos de Occidente. Nuestro etnocentrismo nos hace ver las manifestaciones de otras culturas, e incluso las propias, de una manera parcial, pese a que ciertas publicaciones recientes avisan de la peligrosidad de este escollo. Desde el Renacimiento se venía manteniendo que hay formas, objetos, manifestaciones plásticas, fundamentalmente visuales y sonoras, que objetivamente son llamadas obras de arte, mientras sean admitidas como tales por una teoría, una normativa estética o una reflexión histórica. Todos los demás objetos, que no estén directamente originados por las llamadas artes mayores, arquitectura, escultura y pintura, según la clasificación de Alberti, son considerados como artes menores, como objetos estéticos o artes ornamentales y decorativas. Los primeros pueden entrar directamente a formar parte de una colección o museo, los segundos solo como algo complementario y de rango secundario, en el caso de que sean objetos perennes, ya que los demás fenómenos con vida fugaz y efímera no son coleccionables. A consolidar esta apreciación han contribuido ciertas instituciones que pudiéramos denominar oficiales, como las academias, los salones de exhibición, la crítica de arte y los museos, y por supuesto la llamada historia del arte fundamentada sobre las anteriores instituciones. Las academias y centros de enseñanza de la práctica artística parten del supuesto de que las obras de arte no tienen un destino concreto, ni surgen por encargo, sino que es algo que se puede normalizar, enseñar y vender, confirmando que el valor artístico es algo inherente y propio de los propios objetos. Es el arte como actividad autónoma. El arte por el arte. Los salones o galerías de arte parten del principio de que las obras no encargadas por alguien, ni dirigidas a un receptor determinado y con una finalidad señalada después, son un producto libre que debe confrontarse entre entendidos y compradores, críticos y marchantes, iniciando el camino de la distribución comercial y de la valoración del arte como mercancía. La crítica de arte, nacida de la anterior institución, busca unas normas para el enjuiciamiento del arte frente a un público receptor o consumidor que es anónimo y poseedor, por compra o por simple contemplación, de algo nacido en el taller del artista. Los museos, consecuencia de las grandes colecciones principescas o eclesiásticas primero y de inversores privados o colectivos después, almacenan objetos que nacieron como exvotos, ofrendas religiosas, lenguaje de la fiesta civil o religiosa o simplemente producida para ser arte. Ahora se consideran obras de arte válidas en sí mismas por las condiciones de rareza, de técnica, de singularidad, de autoría, de antigüedad o como documentos culturales pertenecientes a épocas pasadas. Se guardan, se restauran y se exponen como restos de otras culturas. Así nació la enseñanza del arte, el comercio del arte, la conservación del arte y la ciencia del arte. El arte como actividad creativa y como producto se estudia desde el campo de la metafísica, estética, y desde el campo de la historia, historia del arte. Pese a la introducción de nuevas concepciones metodológicas como la sociología del arte y la psicología del arte, creemos que todos estos fenómenos que llamamos estéticos o artísticos exigen una consideración más intensa desde la antropología. El intento de ordenar, clasificar y racionalizar las distintas actividades humanas conduce hacia una exagerada atomización de las mismas. Así, se ha producido el hecho de que, desde una concepción totalizadora en la que todas las cosas quedan integradas en una misma finalidad significante y simbólica, se ha llegado a una concepción dicotómica o diferenciante. Por un lado, se considera la actividad fabricante de las cosas que cubren las necesidades vitales, trabajo, ciencia y técnica, y por el otro, el amplio mundo de la creatividad artística que en términos genéricos llamamos arte. Pero entre estos dos mundos queda una serie de fenómenos o hechos que no están claramente incluidos en ninguno de los anteriores y en los que influye la técnica, la ciencia, el trabajo y, por supuesto, la creatividad artística y que, por su resultado, al tener carácter efímero, fugaz, fungible, se llama con nombres como moda, adorno, frivolidad festiva, entretenimiento. se ha conseguido clasificar ciertos productos como artísticos y subclasificar otros como no artísticos. Expresado de otra manera, el arte es lo coleccionable y museable, lo perenne. Lo efímero, que no es coleccionable y museable, es otra cosa. El arte no es solo una realidad objetiva, un artefacto configurado en una materia con formas y colores conservables, sino que fundamentalmente es un proceso configurante de una realidad que se consuma cuando se consume y se recrea, consumiéndola de nuevo porque se transforma con el tiempo, ya que incluso le hace cambiar su significado. La obra de arte, el artefacto, no es el resultado final, sino el medio por el cual se produce el resultado final, es decir, la interacción entre la obra y su receptor o consumidor. Uno de los defectos que se cometen en la historización de los objetos artísticos es que se olvida con frecuencia esta realidad. Se olvida la vida, el goce, la función significativa o simbólica que dio origen a esos artefactos, para quedarse solo con la imagen externa de esa vida. El arte es un complejo proceso y el valor de los objetos artificializados está en ser consumidos en experiencias comunicativas, casi siempre de valor simbólico, que terminan cuando la obra se agota. Lo que queda es una imagen, un resto, y precisamente lo que no es museable son esas experiencias de lo vivo, sino los restos o medios que sirvieron para ello. Un extracto.